Presento a los invitados de la mesa de esta primera parte. Después, a lo largo de la charla, ahora está por llegar el tercer invitado de la mesa, así que igual lo vamos a presentar, así ustedes ya saben cuando llega su nombre, apellido y su cargo. Bueno, a mi derecha está el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Es un abogado con una experiencia muy amplia en el mundo del trabajo. Ha sido docente universitario, es docente universitario todavía en la UBA. Ha realizado investigaciones y publicado artículos en el marco del CONICET. Ha también sido un profesional reconocido y muy activo en distintas actividades, valga la redundancia, de la Organización Internacional del Trabajo. Y algunos datos sueltos de su currículum. Desde el año 2005 hasta 2006 fue presidente del Consejo de Administración, justamente de la OIT, y actualmente preside el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, un ente tripartito que está en funcionamiento desde 2004. Esas son algunas algunas cuestiones destacadas de su currículum. A la derecha de Tomada está Matías Barrueta Beña, que también es funcionario, por supuesto, del Ministerio de Trabajo, es subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional, eso en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y el tercer invitado que se va a sumar a la mesa, les digo para que anoten su apellido, su nombre y apellido, después lo damos bien, así no tienen errores, va a ser Álvaro Ruiz, que va a llegar en un rato, que es subsecretario de Relaciones Laborales. Así que bueno, levanté la mano y arrancamos con las preguntas. Vos, sí, el de chaleco, sí. Silencio, por favor. Buenas noches. El Ministerio de Trabajo, ¿va a intervenir en conflicto con el grupo Viles Manzano, en el cual se despidieron 16 periodistas en dos radios de Rosario? Sí. ¿Cómo? Bueno, ustedes saben que este es un conflicto que se ha desarrollado en dos radios, donde se despidieron a 26 trabajadores y a raíz de eso se desencadenó una huelga de solidaridad también en el diario La Capital. Los trabajadores de prensa de Rosario en general han acompañado esta huelga. Y intervino el Ministerio como corresponde, por cuestiones de competencia. Ustedes saben que estos conflictos tienen competencia, jurisdicción provincial, entonces interviene la Autoridad del Trabajo de la provincia. Pero en algunas circunstancias, motivado por la importancia del caso o porque la empresa esa tiene sedes en dos provincias o en más, se habilita la intervención del Ministerio de Trabajo. En este caso, nosotros hemos decidido intervenir por la importancia del caso y por una decisión de la Presidenta de la Nación. Entonces, desde el día sábado, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia para ver si podemos encarrilar este conflicto y poder administrarlo en un ámbito donde ambas partes puedan sentarse a dialogar, que es una de las tareas que frente al conflicto nosotros desarrollamos. Y esperamos que el sector empleador reflexione sobre esta decisión. No, repito la pregunta. El compañero preguntó Sí, teniendo en cuenta que él había hecho un relevamiento con diferentes empresarios que tenían empleados y que muchos de estos empleadores le transmitían la inquietud de que los empleadores a veces se encontraban como en una situación de inseguridad al despedir un empleado, incluso con justificación, que en un eventual juicio laboral casi siempre o siempre lo gana el empleado. Y preguntó al ministro si había algún proyecto en el Ministerio de Trabajo como para tratar de establecer un marco de seguridad jurídica para el empleador. No, más despacito ahora. En realidad hay una cosa que debemos entender, porque si no se nos va a complicar comprender cierta lógica. Yo puedo entender ese planteo de empleadores, pero ustedes deben recordar que el derecho laboral es un derecho protectorio. ¿Sí? Es decir, es un derecho que nace para poner equilibrio en las relaciones laborales entre el capital y el trabajo. Entonces, necesariamente, eso implica cierto desequilibrio para producir el equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, no hay en juego la seguridad jurídica. Digamos, cuando el empleador tiene razón en los términos que establece las normas laborales, el empleador tendrá razón, digamos, y la justicia se la dará. Y si no, será a favor del trabajador. Eso no es inseguridad jurídica, eso es cumplimiento de la ley, específicamente. Y voy a aclarar algo, perdón. A mí el tema de el alegar la seguridad jurídica me parece interesante, pero es bueno que ustedes sepan que también en eso hay un desequilibrio en la reflexión. Porque quienes hoy piden seguridad jurídica no pedían seguridad jurídica cuando se voltearon y se bajaron todas las leyes laborales, o por lo menos las más importantes, y se arrasaban con los derechos adquiridos. Ustedes saben que proteger los derechos adquiridos es el colmo de la seguridad jurídica. Si yo tengo este derecho y no lo puedo perder por una decisión. Sin embargo, acá en la Argentina, en los 90 sobre todo, un muy fuerte avance donde había verdadera inseguridad jurídica para los trabajadores. Sí. En la tapa del diario La Nación del domingo se le ha publicado una nota que dice que desde el año 2003 hasta el 31 de diciembre del 2009 creció en un 40% el empleado público, la cantidad de gente que trabaja en empleo público. ¿Esto se debe a que hay una necesidad real de puestos de trabajo? ¿Son estos genuinos o solo responden a una necesidad del pueblo? No entendí la alternativa. En realidad responden a todo eso, sí. Sí, a ver. La pregunta era si son realmente genuinos. Son, digamos. Ahora, veamos. La verdad que lo que ocurre es que el Estado argentino fue llevado a su, como se decía en esos tiempos, a su mínima expresión, y se desmantelaron una serie de ámbitos, direcciones y competencias que eran competencia del Estado, que permitía el funcionamiento con dificultades, con inconvenientes, con inercias burocráticas, como también tienen las grandes empresas privadas, pero en un conjunto de roles del Estado que se empezaron a considerar que eran innecesarios. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo que se entiende, para que se entienda claro. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, en mayo del 2003, la inspección del trabajo tenía 22 inspectores. Esto quiere decir que no tenía ni siquiera un inspector por provincia. Se había desmantelado la inspección del trabajo porque se consideraba que si un inspector inspeccionaba a un empleador, le podía crear inseguridad jurídica, por ejemplo. Entonces, no había inspección. Nosotros creemos que un rol importante del Estado es la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales. Nosotros hoy tenemos 450 inspectores en el Ministerio de Trabajo. O sea que el dato de la Nación, por lo menos en lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, a pesar de que no lo da desagregado, pero si la Nación quiere un análisis más detallado, yo le puedo informar que orgullosamente el Ministerio de Trabajo tiene muchos más empleados de los que tenía cuando nosotros nos hicimos cargo. Esto es porque el Ministerio de Trabajo tiene más competencias, más facultades para intervenir en defensa de derechos laborales o del cumplimiento de normas convencionales de los convenios colectivos de trabajo, o para ocuparse de temas que impliquen una mayor presencia del Estado, por ejemplo, en formación profesional, en capacitación o en políticas activas de empleo. Es evidente que un Estado que se plantea reducido a su mínima expresión porque todo lo hace la actividad privada, tiene un tamaño. Un Estado que se plantea que hay un rol que, sin perjuicio del mercado, tiene que haber otros equilibrios, hay temas que no los resuelve el mercado y que sí lo tiene que resolver el Estado, seguramente tiene necesidad de mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuál es el verdadero índice de ocupaciones del país? Y a la vez, ¿qué porcentaje opina su ministerio que está el trabajo en negro o clandestino? 8,4 es el índice de desocupación y 36,3 es el índice de trabajo en negro. No es lo que opinamos. El Ministerio de Trabajo lleva otras encuestas que tienen que ver con la encuesta de indicadores laborales, que mide el crecimiento o decrecimiento del trabajo registrado, y en base a eso damos nuestra información, que luego es compatible o no con otras informaciones que da el Estado Nacional. Levanta la mano de nuevo, por favor. Vos, dale, levanta la mano. Levanten la mano, así los ve el ministro. Depende. Hay algunos que son semanales, otros que son diarios, y otros que son mensuales, y otros que son, ¿cómo se llaman? Estacionales. Hay algunos que tienen que ver con producción o con servicios que tienen picos en una estación. Hay otros, por ejemplo el verano o por ejemplo el invierno. Hay otros que tienen que ver con circunstancias excepcionales, recitales de música o otro tipo de eventos de esas características. Hay algunos que son semanales, porque los eventos se producen semanales, pero luego lo que podríamos llamar el grueso de la inspección del trabajo se hace todos los días a lo largo y a lo ancho del país, y eso permite dar el número de una importante cantidad de trabajadores ya inspeccionados y de empresas a lo largo de estos 6 años, porque empezamos en el año 2004. ¿Sí? ¿Vos? Repetí que no se escuchó muy bien, estaba muy bajo. Así además no estoy escuchando todo. ¿Quieres saber de qué forma afecta la fuerte suba de precios en las renegociaciones salariales que están llevando a cabo con? No entiendo qué cosa de los precios. La suba de precios. La suba. A ver, de paso, para explicar algunos otros temas que también me parece que es pertinente. La negociación colectiva, ustedes saben que es el mecanismo, la institución, más democrática, la institución por excelencia de las relaciones del trabajo para la fijación de salarios y condiciones de trabajo. La negociación colectiva es una mesa, vamos a ponerlo con esa figura, una mesa donde de un lado están los empleadores, las cámaras empresarias generalmente, y del otro lado están los trabajadores organizados, los sindicatos, los representantes del sindicato a nivel nacional o los representantes de la comisión interna. En esa mesa se discuten, vamos a ir al caso concreto, por ejemplo, salarios. ¿Qué es lo que interviene en esa discusión? ¿Por qué uno pide un número y el otro pide otro número? Bueno, intervienen una serie de factores donde uno de ellos son los precios, que no puede ser el único, porque puede ocurrir que haya un sector que tenga más o menos atrasados sus salarios. ¿En relación a qué? En relación a alguna otra actividad que compite con ellos, en relación a lo que históricamente eran, representaban ese nivel salarial. Entonces, el mayor o menor retraso de salarios es un tema, pero no es el único tampoco. También interviene en el lado empresario la rentabilidad que tenga esa empresa o ese sector de actividad. A mayor rentabilidad, mayor posibilidades de pedir una mejora de salarios, a menor rentabilidad, una menor posibilidad. Pero tampoco es solamente eso. También intervienen cuestiones de competencia internacional, de competitividad de esa actividad. Intervienen si el sector sindical está unido, si el sector sindical es un sindicato fuerte, si la cámara empresaria está debilitada o es una cámara que es muy representativa de todos los empresarios, si son grandes o pequeñas empresas, en fin. Lo que le estoy tratando de transmitir es que en la negociación colectiva, en la mesa de negociación, a la hora de acordar salarios, intervienen muchos elementos, uno de los cuales son los precios, pero también interviene la relación de fuerzas. Esto muchas veces no se dice, pero es bueno saberlo. Es cierto que hay sindicatos que en determinadas circunstancias son más fuertes, están más fuertes, o cámaras empresarias. El contexto político, el contexto social y económico en el que se desenvuelve la negociación colectiva también es un elemento central de cómo se negocia en todas y en cada una de las actividades. Por eso los resultados de la negociación colectiva no son siempre los mismos números para los bancarios que para los aceiteros, los textiles que los azucareros. Por todo lo que acabo de decir. Sí, quería preguntarle qué cambios están realizando en este momento, a qué se están planteando, va a la ley de sindicatos, que creo que está trabajando en conjunto con la CGT, y a su vez tiene que ver estos cambios que se están planteando en la ley con la próxima publicación del informe de la OIT sobre la situación de trabajo en Argentina. Muy bien. ¿Cómo han estudiado todos? La compañera preguntó qué modificaciones están realizando la ley de trabajo que están trabajando junto con la CGT a raíz de que está por publicarse y si influye que esté por publicarse el informe anual de la OIT. Y ahí fue cuando dijo. No desmiento esa noticia. No estamos trabajando en ningún proyecto con la CGT. La CGT debe estar, y me parecería bien, analizando la particular situación que se está atravesando con motivo de los fallos de la Corte Suprema con relación a distintas circunstancias que han puesto en debate, por lo menos, algunos aspectos del modelo sindical argentino. Por otro lado, esto es independiente de la comisión de la OIT. Hablabas de la comisión, ¿no es cierto? La comisión de la OIT, que en realidad es una visita que hemos pedido nosotros, el gobierno argentino ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo, que manda lo que se llama una misión exploratoria. Es venir a Argentina, conocer, no desde Ginebra, sino desde acá mismo, hablando con todos los actores, cuál es la realidad del modelo sindical argentino, que, por cierto, es un modelo sindical que es muy respetado por la Organización Internacional del Trabajo, más allá de algunos cuestionamientos. Es un movimiento sindical muy fuerte, que tiene una importante presencia en la OIT, tanto la CGT como la CTA. Nosotros hemos construido una representación sindical con ambas centrales para concurrir a la reunión anual en Ginebra. Pero nos parecía importante que vieran cómo funciona este modelo sindical, qué quiere decir los sindicatos con personería gremial, los sindicatos con inclusión gremial, qué pasa con la negociación colectiva, en fin, toda una serie de elementos que, sin lugar a duda, vistos desde acá, desde el terreno, van a ayudar a una mejor comprensión, y por eso hemos diseñado un conjunto de entrevistas para esta misión exploratoria, tanto con las centrales sindicales como con la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, obviamente con el Ministro de Trabajo. ¿Vos sos arriba? Sí. No, no, arriba. Después preguntas allá. Allá arriba, levanta la mano. Vos, la chica que está ahí al frente del Pulma. Sí, por favor. ¿Qué proyectos hay con respecto al problema del desempleo? ¿Respecto al problema? El desempleo. No, no hay proyectos en realidad. Lo que hay es un trabajo permanente y sistemático que comienza desde el 2003, tendiente a la recuperación de los niveles de empleo que la Argentina había perdido a partir de políticas que incrementaron el desempleo, llevándolo a tasas superiores a los dos dígitos, y que la mantuvieron en ese nivel durante 10 años o 12. Y bueno, nosotros entendemos que la desocupación no es un fenómeno frente al cual se debe permanecer esperando que el mercado lo resuelva. Y en ese sentido ha habido una serie de políticas activas y un modelo de crecimiento económico que hizo mucha fuerza sobre el hecho de la necesidad de que fuera un modelo o una propuesta económica que además fuera permanente en la generación de empleo. Y eso ha significado, en los datos concretos que ustedes conocen, la pregunta que el compañero antes hizo, de manera tal que hoy el desempleo ya lleva 3 años o 4 años por debajo de un 10%. La propuesta tiene que ver primero con que, y por contestar a la pregunta en términos no de qué están haciendo, ¿no? La idea concreta es, para nosotros, no solamente tiene que haber políticas macroeconómicas basadas en la política cambiaria, la política fiscal, sino que tiene que haber una de las políticas macroeconómicas fundamentales, es una importante política de ingresos. ¿Y qué quiere decir política de ingresos? Y quiere decir que tiene que haber cada vez más empleo, más trabajo registrado y mejores salarios. Porque esto es lo que va a fortalecer el consumo, es lo que va a fortalecer el mercado interno, que es un elemento indispensable para cualquier política que implique exportar valor agregado con trabajo argentino. Entonces, la prueba es lo que está pasando en estos momentos. Es decir, nosotros planteamos desde un primer momento colocar al empleo como un eje central de la política pública, no como una consecuencia que podría o no generar empleo. Si ustedes repiensan o analizamos todas las medidas, van a ver que todas van en el fondo, todas van en la dirección de sostener un sistema de generación de empleo. Lo hicimos incluso con la crisis. Frente a la crisis del año pasado, la crisis internacional que impactó en la Argentina, la primera directiva que se tomó fue: vamos a preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, ¿Lo vamos a permitir este esquema de que a la primera turbulencia las empresas procedan a los despidos? Y así fue como, bueno, hemos logrado que se perdieran muchos menos puestos de trabajo de los que en un principio nos anunciaron, nos pronosticaron y algunos nos desearon. Entonces, ahora, ¿cuál fue el efecto de eso? Que el nivel de empleo se pudo, obviamente que se perdieron algunos puestos de trabajo, se mantuvo bastante estable, y ya a partir del último cuatrimestre del año pasado empieza una lenta recuperación del empleo. Y esto es entonces por las dos razones. Porque el modelo de crecimiento económico es un modelo que plantea al trabajo como condición indispensable, y porque nosotros creemos que además desde el Estado se pueden poner en marcha algunas políticas activas de empleo, porque para nosotros el pleno empleo sigue siendo una utopía que vale, por la que vale la pena pelear en un país como la Argentina. Ahora sí vos. La pregunta era apuntada a los... Levanta la mano. Ah, perdón. Se identificar. La pregunta era apuntada a los inspectores de trabajo. ¿Por qué no son tan rigurosos con los inspectores de trabajo con empresas multinacionales grandes? ¿Por qué no son tan rigurosos? Porque un caso es el COSUD, que tiene desde hace 4 años más de 800 personas trabajando horas de más. No sé, hacer la denuncia por el tema de Cencosud. Nosotros no hacemos esa diferencia entre empresas grandes o chicas o multinacionales o no multinacionales. Debo recordarte que el primer caso donde se pararon todos los despidos que se estaban anunciando cuando comienzan los impactos de la crisis internacional fue en Carrefour y en ICI. No, para nosotros no existe esa diferencia, así que con todo gusto tomo esa denuncia y veremos cuál es la acción obviamente inspectiva que se puede hacer. Está claro que no, yo no he dicho que hemos resuelto el problema del trabajo en negro, ni que la inspección ha llegado a todas y a cada una de las empresas. Lo que sí puedo asegurar es, si no tengan ustedes duda, que no hay esa diferenciación que vos sugerís, digamos. ¿Vos? Siendo parte del gobierno, yo quería saber si están de desacuerdo con alguna de las medidas que toma, y si puede, en el caso de que sea así, si podría dar algún ejemplo. No, en general no. Y en particular tampoco. Más fuerte, por favor, así escuchamos, compañero. Sí, coincide con lo que expresó hoy justamente el gobernador Scioli, en lo cual decía que la asignación universal por hijo está haciendo bajar muy fuerte los niveles de indigencia y de pobreza. Y otra, si no considera que puede ser perjudicial la asignación de los, justamente, de estos planes, en vez de un trabajo estable, al poder generar en ciertas personas que tengan más hijos. Ah, me parecería bárbaro. No. ¿Qué fue lo que dijo Scioli? Efectivamente, la asignación universal es un instrumento, una política que tiene varios efectos, y por supuesto que uno de ellos es hacer disminuir los niveles de indigencia y los niveles de pobreza, por supuesto, y así ocurre. Con respecto al efecto procreador, yo no creo que sea tan directo, no imagino, y lo estoy diciendo con todo respeto, me cuesta imaginar que hayan cambiado las tomas de decisiones familiares en función de la asignación universal. Creo que son decisiones más responsables. Creo que la gente en realidad, antes de tener relaciones para tener hijos, lo piensan no solamente en dale que por ahí ganamos la asignación universal. Me parece que Yo por lo menos tengo mis dudas. Veremos si tenemos un baby boom a partir de, del 2000, del 2007, 2009. Bueno, ahí como habíamos dicho antes, se incorpora Ruiz a la mesa, ya lo presenté en ausencia. Bueno, vos. Silencio, por favor. Sí. Este gobierno en general no hace anuncios, ¿no? Toma las medidas. Así que tienen un problema para contestar. Porque en realidad te podría decir, seguramente, ¿por qué? Porque el sistema de asignación universal es, cuando se pone en marcha, después de muchas discusiones, donde nosotros planteábamos la necesidad, digo, en este tema intervenimos nosotros, en otros temas han intervenido otros ministerios, en el sentido de que el mecanismo tenía que ser extender el sistema de asignaciones familiares que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Porque de esa manera teníamos un sistema donde, una vez que entre totalmente en régimen, quien está desocupado cobra el sistema, cobra una asignación familiar con el sistema no contributivo, es decir, por parte del presupuesto de rentas generales, y cuando accede a un trabajo, no pierde esto, lo sustituye por el contributivo, que es del mismo monto, que es el que cobran los trabajadores en relación de dependencia. ¿Se entiende? Entonces, al haber decidido esta paridad y este enganche en el sistema general de asignaciones familiares, lo que va a ocurrir es que cuando aumenten las asignaciones familiares para todos los trabajadores, también aumentarán para quienes no perciban en el sistema no contributivo. Esto, ahora, lo que puedo decirte, lo que no puedo decirte es cuándo, en qué momento, pero digamos que la Argentina, o por lo menos esta gestión, le ha prestado particular interés al incremento de las asignaciones familiares porque son profundamente redistributivas. Así que, como lo ha hecho casi todos los años, es dable de esperar que también este año. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta era si de cara al futuro piensan poner en cuestión una piedrita a las multinacionales que vienen de afuera, que han dejado cientos de familias, como las de Kraft, en la calle, y ese tema se ha tratado con una libertad total para las multinacionales, para multinacionales que vienen de afuera. Nosotros no es de cara al futuro, digamos. Nosotros... hoy tenemos una política activa de intervención y que implica que a la hora de del conflicto colectivo, el gobierno argentino, pero el Ministerio de Trabajo más específicamente, interviene buscando la resolución de esos conflictos. Y eso, por ejemplo, ha significado, no señalabas el caso de Kraft, pero podríamos hablar de cientos de casos, no es un caso particular el de Kraft. Que se reincorporaran, por ejemplo, en Kraft querían despedir a todos los delegados sindicales y nosotros no lo permitimos, nos hicimos reingresar a todos, un número importante, casi yo diría más del 60% de los trabajadores que había despedido Kraft volvieron a ingresar al trabajo y después hubo desvinculaciones resueltas entre la empresa y los trabajadores. Pero quiero decir, la capacidad de intervención dentro del régimen laboral argentino hoy es muy importante y sigue siendo y va a seguir siendo así. Por eso también estamos interviniendo en los años. Yo no sé si son siempre los mismos, cada vez son más, pero... Sí, sí, vos. La compañera, por si se escucha en el fondo, preguntó si no creen que hay que bajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta que ella menciona un caso de Johnson & Johnson donde se han despedido empleados de mayores de 50 años. Sí, no me parece que sea una buena decisión, más allá de que puede ser idealmente una buena decisión, bajar la edad. Hoy en términos del sistema de seguridad social me parece que tenemos otras preocupaciones. Tampoco lo subiría. Sí buscaría soluciones para algunas actividades, que son muchas, donde los trabajadores difícilmente se puedan jubilar a los 65 años. Le debo decir que ya hay muchos los llamados regímenes especiales, ¿no? Pero bueno, recientemente sancionamos la ley para los trabajadores de la construcción para que se jubilen a los 55 años. Y vamos a seguir trabajando en aquellas actividades en las que específicamente se requiera edades más tempranas para jubilarnos. Pero en realidad la preocupación principal en el sistema de seguridad social está puesto en otros temas, por ejemplo, en ampliar la cobertura, ¿no? Que haya cada vez más gente contemplada en el sistema. La compañera preguntó si no cree que el Ministerio de Salud también debería sumarse al trabajo que hacen el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación para erradicar el trabajo infantil. A lo que se refiere la compañera con esta pregunta es a un sistema que hemos puesto en marcha para una de las políticas que hemos puesto en marcha para combatir el trabajo infantil, porque para nosotros este tema es un tema prioritario. No habíamos llegado a una situación igual con el trabajo en negro, donde se había normalizado, naturalizado el trabajo infantil. Es decir, parecía que era una cosa normal que pudiera ocurrir, porque digo, también esto tenemos que entender los procesos de cambio que se han producido, para entender también lo que nos falta por hacer, pero también cómo hemos ido avanzando. Y en este tema en particular, el tema del trabajo infantil, uno de los cambios más importantes es que finalmente se ha comprendido, en general, habrá reductos, pero en general se ha comprendido que el trabajo infantil no es algo bueno, algo necesario, algo conveniente, como muchos lo planteaban. Pero en términos más concretos de acciones que hemos venido llevando a cabo, hemos instaurado juntamente con el Ministerio de Educación un sistema donde cada vez que se detecta trabajo infantil, al niño que se lo encuentra en situación de trabajo se le otorga una beca para favorecer su retención en la escuela. Y al padre, si el padre está desocupado, se lo coloca en el seguro de capacitación y empleo, que es un seguro no contributivo. Entonces, esto empezó a significar la posibilidad de implementar acciones muy concretas que podían cambiar, porque si solamente detectás, que es un tema importante, por lo menos detectar el trabajo infantil, si además no haces una política proactiva, no genera el resultado de cambio que se busca. Es cierto lo que vos decís, era el instrumento que teníamos. Hoy afortunadamente tenemos la asignación universal. Lo que hemos empezado a hacer, creemos que realmente es un instrumento que nos va a ayudar mucho, es la asignación universal por hijo, que va a hacer que ya ahora los niños aporten, no con su trabajo, algún recurso al grupo familiar. Esto ahora es el Estado el que a través del niño arrima un recurso para que esa familia no necesite empujar al niño. Porque la verdad sea dicha, la mejor forma de combatir el trabajo infantil, aparte de la concientización, aparte de la fiscalización, es que el adulto tenga un trabajo. El objetivo es el niño en la escuela o jugando, el adulto trabajando. Y el empleador que utiliza niños, que tenga todo el rigor de sanciones que todavía no hemos logrado poner en marcha. ¿Vos? Sí. Yo le quería preguntar particularmente cómo funciona esta detección del menor que trabaja, cómo se controla y si hay alguna manera o algún lugar de denunciar el trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo tiene la competencia de inspección. La primera nivel de competencia lo tienen las autoridades provinciales. El Ministerio de Trabajo no tiene competencia específica para poder inspeccionar la existencia de trabajo infantil. Pero hemos armado en estos años una red con las autoridades provinciales para que nos permitan en algunos casos intervenir. Esta es la primera forma. La otra que hemos diseñado es un cuerpo especial de inspectores de trabajo infantil que se han formado también en estos años, porque la detección de trabajo infantil tiene mayores complejidades aún que la detección de trabajo en negro. Y por supuesto que hay un número de teléfono, que no sé, disculpame, de la, específicamente para denunciar estos hechos vinculados con la inspección de trabajo infantil. ¿Y en el mismo ministerio se puede dar? Sí, sí, eso es en el ministerio. Sí, sí. Pero quiero insistirte, y eso es particularmente válido en la ciudad de Buenos Aires, que la competencia primaria es de la autoridad local. Y nosotros, si no tenemos acuerdo, tenemos problemas porque no nos dejan intervenir. No sé si vos se me entendí. Sí. Primero, buenas noches. Sí. Sí. Según el INDEC, el índice de desocupación a fines de 2009 fue de 8,4, como usted dijo antes. Entonces, dentro de esa tasa, ¿se encuentra los planes que forma el gobierno para gente desocupada o están fuera de eso? En realidad, vos te referís a los hechos de las cooperativas de trabajo, supongo que deben estar dentro, pero te digo, supongo. Lo que estaba dentro antes, pero hoy ya no tiene ninguna entidad, ¿se acuerdan cuando estaba vigente el plan jefes y jefas de hogar? Bueno, eso había dos mediciones. Una que se hacía considerando al plan jefes y jefas de hogar como ocupados y otro que los consideraba como desocupados. Había esta medición. Hoy eso ya no tiene importancia porque el plan prácticamente ha desaparecido. Pero no sabría decirte específicamente si los 72.342 trabajadores que están en el programa este de cooperativas hoy, estoy seguro que sí, porque de hecho ahí es muy claro que son trabajadores que trabajan en blanco y que cobran el salario mínimo. Allá atrás, vos. Sí, ¿qué tal? No, en realidad no hay una política específica para situación de indigencia. Nosotros, las políticas activas de empleo no focalizan. Nosotros creemos que debe ser una misma política la que dé respuesta a la inserción laboral. Entonces, desembarcamos en el terreno con políticas de formación y de capacitación. Hemos generado una red de servicios públicos de empleo donde aquel que busca un trabajo puede inscribirse y ahí, de acuerdo a la demanda que pueda haber de una empresa que pida trabajadores, se le puede dar formación y capacitación para que entre a trabajar en esa empresa. De hecho, yo diría que el conjunto de las políticas van dirigidas a esos sectores. Hay un caso particular que tal vez valga la pena señalar, que es una política dirigida al sector de los jóvenes, buscando la inserción laboral de jóvenes en mejor trabajo. Pero la particularidad, y que va en la dirección de tu pregunta, es que esta política está, digamos, orientada a trabajar sobre los jóvenes más alejados del mercado de trabajo, con mayores dificultades por entrar en la estructura ocupacional del trabajo formal. Es decir, jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian. Ahí sí hemos ido, porque creemos que si nosotros, es por aquello que te decía antes sobre el rol del Estado, es porque creemos que si no es el Estado el que da un paso adelante para generar un vínculo que facilite que esos jóvenes puedan acceder a un empleo, se va a resultar muy difícil. Ustedes saben que a un empleo se accede por tres razones, o por experiencia, o por capacitación, o por vinculaciones, relaciones. Nosotros lo que estamos haciendo a través de las políticas de inserción laboral de jóvenes y con las oficinas de empleo, al mismo tiempo, es precisamente darle a quienes no tienen esa posibilidad, la posibilidad de hacer una experiencia, de tener una formación o tener vínculos, el Estado sea el que empiece a ocupar ese lugar. ¿Cómo? Si hubo coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Educación para intentar destrabar el conflicto docente de San Luis. Siempre trabajamos en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Educación en varios conflictos. Lo que ocurre es que en los conflictos de educación provinciales, nosotros solamente podemos intervenir cuando la provincia nos lo pide o acepta nuestra intervención. De hecho, en la tarea a la que estamos abocados en estos momentos, después de haber logrado que los chicos vuelvan a casa, a clase, estamos en estos momentos tratando de resolver con las clases funcionando el conflicto docente en Tierra del Fuego. Capacitación y empleo. ¿Cómo se otorga él, de nuevo, repetir? ¿Cómo se otorga el seguro de capacitación, y empleo? ¿Y cuál es el límite de que se encuentra alcanzado? El seguro de capacitación y empleo es un instrumento que empezó y se fortaleció con el traslado de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar, para que en vez de ser solamente un plan, empezara a ser una política activa del Estado, ayudando a esos, a quienes recibían el plan, a conseguir un trabajo mediante la capacitación o orientándolos en la búsqueda. Esa fue la base más importante del seguro de capacitación y empleo. Luego lo hemos ido empezando a extender a otros colectivos y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, hoy acceden al seguro de capacitación y empleo los padres de los niños que están en situación de trabajo, que fue el caso que explicaba recién. También a los que terminan de cumplir condenas penales, a los efectos de facilitarles su reinserción laboral. Agrego, y en la crisis internacional y como medida preventiva desde Argentina, se decidió también la posibilidad de que aquellos que vencían en su tiempo en el seguro contributivo y no habían accedido a un nuevo empleo, tengan la posibilidad de una extensión por 6 meses en el no contributivo, con lo cual también cerca de 20.000 argentinos que, ante la baja de la demanda de nuevo empleo durante el año pasado, no pudieron reinsertarse rápidamente a un nuevo empleo, tuvieron la posibilidad de acceder al seguro con las políticas activas que este implica. Francamente no estoy en condiciones de contestar esa pregunta, tampoco sé si esa es una medida progresiva o progresista, no puedo evaluar. Lo que sí me parece que en términos de política educativa ha habido un cambio sustantivo en la dirección en la que veníamos, y supongo que también esa es otra área donde, si bien ha habido cambios de dirección muy concretos, como ha sido la recuperación de la enseñanza técnica que se había destruido en Argentina, el aumento de los recursos del de la educación hasta alcanzar el 6% del PBI, como está ocurriendo ya en estos momentos, y otras muchas políticas que van en la dirección de un fortalecimiento de la enseñanza pública. Acá ha habido un planteo, después de 30 años, de recuperar la educación pública. Y eso seguramente no se hace en 2, 5 o 6 años, pero es en la dirección en la que este proyecto político va a seguir trabajando. ¿De qué manera silencio, por favor, porque a veces escuchan bien las preguntas. ¿De qué manera se articulan la, digamos, la política asistencialista con las políticas activas en favor de la generación de empleo? No es fácil. Uno en principio podría decir que el ámbito de actuación, el universo de ciudadanos alcanzados por unas políticas o por otras podría ser diverso, y entonces eso explicaría competencias diferentes. En realidad el gobierno ha optado por un lado por disminuir las políticas asistenciales. En el caso de las que quedan, yo diría que no se superponen con las políticas activas de empleo. Nosotros, como nuestro objetivo es el pleno empleo, para nosotros todo ciudadano y toda ciudadana es sujeto de una política activa de empleo. Si además hay una política asistencial, ejemplo, programa alimentario, bueno, mejor, pero desde el Ministerio de Trabajo nosotros entendemos que con ellos tenemos que trabajar como cualquier otro desocupado o trabajador en negro. No hay una discriminación de políticas. Es cierto que en algunos casos, cuando es población económicamente inactiva, ¿se entiende? O sea, gente que nunca trabajó, ni piensa trabajar, ni va a trabajar nunca, que hay muchos, ahí las políticas asistenciales muchas veces son más importantes porque llegan a sectores a los cuales las políticas activas de empleo no les importan, para decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Hay mujeres que no quieren trabajar, pero que no quieren porque no van a trabajar nunca, porque no está dentro de su idea el trabajar. Entonces, en los sectores más vulnerables, es bueno y necesario que haya políticas asistenciales de soporte. Perdón, Miguel, estamos a punto de sufrir un piquete del lado derecho de la sala porque no le damos la palabra. Así que ahora sí, que están levantando la mano hace un rato. Ahora jugaste. ¿Vos pediste la mano? Gran pregunta. ¿Sabés la presión que tenés ahora con esta pregunta? ¿Ah? Genial tiene que ser la pregunta. La compañía preguntó cuál es la relación del Ministerio de Trabajo con las cooperativas de cartoneros y qué opinión tienen a los tres integrantes de la mesa respecto de las políticas o las expresiones que tuvo el jefe de gobierno de la ciudad, Macri, Mauricio Macri, respecto de los cuidacoches y demás. Yo voy a contestar primero y por supuesto que quienes me acompañan pueden decir lo que les dé la gana. Con respecto a las cooperativas de trabajo, las cooperativas de cartoneros, en realidad nosotros no tenemos por el momento un vínculo importante, más allá de que en algunos casos hemos ayudado a su conformación, en algunos casos que han recurrido a nosotros, porque en realidad el órgano competente a nivel nacional es el Instituto Nacional de Economía Social, que está en el ámbito, tiene autarquía, pero está en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Esto por un lado. Con respecto al tema de los guardacoches, me pone un poco nervioso el tema y, Y lo digo recordando la respuesta que dio el jefe de la ciudad en un reportaje que le hicieron por radio, donde medio esbozaron una crítica a él, porque en realidad lo hacía para distraer la atención respecto de otros problemas que tenía la ciudad. Diciéndole, bueno, pero esa no es la solución. Y entonces él contestó, y bueno, ¿qué quiere? ¿Que los matemos a todos? Yo digo, si este es el espíritu y el pensamiento profundo de un dirigente político, yo prefiero desconfiar de cualquier producto que tenga ese origen. En relación al proyecto en sí, hay varias cosas que se pueden señalar. Una primera es que referir como trapito a alguien que desarrolla una tarea, que es una estrategia de supervivencia, ya de por sí es menoscabante y discriminatorio. Es una figura estigmatizante de un trabajo, que es un trabajo en definitiva, es una tarea que se cumple, más allá de que esa tarea pueda tener deformaciones. En cualquier profesión existen, en cualquier oficio existen deformaciones, incluso actos delictivos que se cumplen con motivo o en ocasión de desarrollar la tarea, el oficio o la profesión. Y esto no implica que todos aquellos que la desarrollen están alcanzados por un mismo calificativo estigmatizante. Entonces, en primer lugar, elegir esa forma de referir a quienes tienen que cumplir muchas veces esa forma de trabajo como única manera de llevarse un peso a la casa, me parece que de por sí es descalificante del proyecto. Por otro lado, que la estrategia represiva para resolver cuestiones que tienen que ver con estrategias de supervivencia no parece ser la más aceptable a esta altura del siglo XXI. Y por otro lado, existen maneras de reglamentar, hablo del caso de los cuidacoches o de los guardacoches, existe manera de reglamentarlo, que de hecho desde hace muchos años funcionan en la ciudad de Buenos Aires y funcionan en otras ciudades a través de permisos, de reglamentaciones de zonas, de cooperativas, asociaciones que pueden transformarse en los vehículos para cumplir ese tipo de tareas. Además, en lo que hace a otro tipo de situaciones como la de los que limpian los vidrios de los semáforos o desarrollan alguna de esas tareas, tampoco parece que sea el camino de la represión, sino de la búsqueda de cómo se resuelven problemas de empleo, como se han venido resolviendo en el orden nacional para muchos otros sectores, mecanismos que puedan servir para ganar el sustento sin tener que trabajar en condiciones como estas. Y si se desarrollan actividades delictivas en ocasión de alguna de estas tareas, bueno, también hay mecanismos que ya la misma legislación penal propone como para poder resolverlo. Muchos de estos actos delictivos o presuntamente delictivos se desarrollan en ámbitos donde desde hace mucho tiempo funcionan mecanismos que conocen particularmente aquellos que impulsan el programa, como son alrededor de los estadios de fútbol, que están ligados muchas veces al sostenimiento de los sectores llamados Barra Brava. Entonces, parece ser que esta es una manera errónea de asumir el problema, es una manera que aparece como cambiando el eje de problemas que sí son y hacen a la seguridad en la ciudad y que tienen que ver particularmente con la conformación de la Policía Metropolitana y con sus responsables. Entonces, pareciera que se busca cortar por lo más débil sin otra intención, a mi modo de ver, que generar una aceptación de un tipo de acción que no va en lo profundo a ninguna de las cuestiones que se enuncian como motivantes de ese proyecto. Sí. Yo quería agregar una cosita. Yo creo que es importante hacer el análisis que se ha hecho recién, fundamentalmente porque en la Argentina tenemos experiencias de atacar de forma represiva situaciones sociales, que fueron en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el último intendente de la dictadura, Cacciatore, también el caso de Bussi en Tucumán y cuáles fueron esos resultados. Pero me parece, y es importante, me parece, en un marco de periodistas, analizar el contexto en el que se está dando esta decisión, que es un contexto en el cual obviamente se intentan ocultar otras cuestiones. Estamos en un momento donde el gobierno de la ciudad viene sufriendo por su gestión diferentes situaciones, y particularmente en este momento está próximo a ser citado el jefe de gobierno en la causa por espías, por haber montado una inteligencia y un control sobre la ciudadanía, y particularmente del Ministerio de Educación. Y creo que eso, junto a denuncias de corrupción sobre la última colocación de deuda, donde una comisión pagada de millones de dólares al hermano de un diputado de PRO, me parece que hubo una intención de sacar de la tapa de los diarios algunas noticias e intentar centrar la discusión en una temática que, lamentablemente, alguna mención de marketing político habrá dicho que hay y que obtiene cierta repercusión. Tal vez la cuestión de fondo para preguntarse sería, bueno, ¿por qué hay alguna parte de la ciudadanía que comparte algunas visiones que tienen que ver con la exclusión y no con la inclusión en esta situación? Sí, vos. Séptimo del convenio. 87. Sí. Bueno, es un tema un poco extenso, pero voy a tratar de dar algunas respuestas. El modelo sindical argentino está sostenido en una tradición jurídica, política y sindical de muchos años, y tenemos una ley que es la 23.551, que fue aprobada por el unánimemente por el Parlamento en el año 1987, aprobada por todas las fuerzas políticas de la Argentina, lo cual está implicando una aceptación y una conformidad con relación a este modelo sindical vigente, que no es menor. Argentina es un país que tiene con la OIT un vínculo importante, construido en forma sistémica. La Argentina es uno de los países que mayor cantidad de convenios ha ratificado de la OIT. Hace aproximadamente 10 años, la OIT formuló algunas observaciones a ese texto legal, sin poner en discusión, y esto es finalmente para nosotros lo más importante, sin poner de ninguna manera en discusión ni la existencia de la libertad sindical en la Argentina. Difícil de cuestionar la existencia de libertad sindical en la Argentina, en un país que tiene 2.500 sindicatos. Mucho más difícil de imaginar la ausencia de libertad sindical en la Argentina, en un país que tiene ahora, en los últimos años, una cantidad de convenios colectivos renovados anualmente de cerca de 1.000 convenios. O sea que el tema de la libertad sindical está fuera de discusión. Lo que hay simplemente observaciones legales al texto de la ley. Este es un tema que precisamente por eso hemos convocado a la comisión, a esta misión exploratoria de la OIT, para discutir el terreno, en el terreno, digamos, la visión sobre el funcionamiento del modelo sindical argentino. Bueno, de todas maneras, estas observaciones están, en algún punto deberemos darle respuesta. Y nosotros creemos que el modelo sindical en la Argentina funciona, ha sido útil para con todos sus defectos y sus virtudes, sin lugar a duda y fuera de discusión, ha sido un elemento útil para cumplir el rol para el cual se crearon las acciones y los movimientos sindicales en el mundo. Eso no quita que nosotros pensemos que llegará el punto, el momento, la circunstancia que no es una decisión discrecional, sino que es un conjunto de factores que tienen que coincidir para que pueda empezar a haber algunas modificaciones, producto alguna de ellas de los cambios, otras no necesariamente deben ser convalidadas. Quiero decir, la OIT por supuesto que admite que puede haber algunos aspectos dentro de sus propias observaciones que no necesariamente deben ser recogidas por la Argentina. Nosotros en ese terreno tenemos una absoluta predisposición a esta tarea y veremos en todo caso cómo podemos seguir este año. Vamos a escuchar las últimas preguntas. Sí, las últimas tres preguntas y cerramos. Vos. Le preguntó por qué el Ministerio de Trabajo no trabaja junto con el Ministerio de Salud para tratar de y educación, perdón, para reinsertar realmente a las personas que están presas, que están detenidas, a la sociedad y de esa manera que eso repercuta en una baja de el supuesto crecimiento del índice de inseguridad del canon de los medios. Bueno, eso es un agregado mío, ¿no? Pero viene al caso. Sí, contesto. Recién el ministro mencionaba que una de las posibilidades de incorporarse al seguro de capacitación es las personas en conflicto con la ley. El abordaje se está dando, y se está dando no solo con el Ministerio de Educación, sino también con otras áreas del Gobierno Nacional. Hay una mesa que se reúne periódicamente en el Ministerio de Justicia, donde participa Salud también, porque las problemáticas de adicciones y de enfermedades de transmisión sexual es muy importante. También está Desarrollo Social para poder trabajar con las familias que están fuera, que es el núcleo donde retorna la persona en conflicto con la ley, y también otras áreas como el caso de cultura y diversas áreas de... y también el tema de educación, fundamentalmente para la terminalidad educativa. Se está trabajando, particularmente en el caso de empleo, con esta política de reinserción laboral. Esto supone, por un lado, un convenio que tenemos con el gobierno, dentro del Gobierno Nacional, con el Ministerio de Justicia, para poder trabajar. Ya estamos realizando cursos en el penal de Ezeiza. Lo hacemos de la misma manera, como se señalaba recién, que con el resto de las poblaciones. Por eso estamos, en ese caso, con el actor que es la UOCRA, cursos de construcción, en los cuales se han terminado aulas, que ahora se están utilizando para terminalidad educativa. Estamos incorporando 4 nuevos sectores a esos cursos y la posibilidad de que sean 500, empezando por los jóvenes adultos y por las mujeres en un primer término, los presos o personas en regímenes de semilibertad que se puedan incorporar a esa política. Hacia el afuera, la idea es vincularlos al conjunto de las políticas que tiene el seguro de capacitación y empleo. Esto es que terminen la escuela, porque es una credencial para el mercado laboral, que accedan a cursos de formación profesional y que también tengan la posibilidad de desarrollar emprendimientos productivos. Lo cual también es interesante para el caso de las mujeres que tienen prisión domiciliaria para poder estar con sus hijos una vez que vence el plazo en el que pueden estar dentro de la prisión, pero que muchas veces no tienen un sustento y por lo tanto no obtienen ese beneficio. Esta posibilidad permite un monto de dinero como para adquirir tal vez algún bien, alguna materia prima y poder trabajar dentro de una cooperativa o dentro de algún emprendimiento productivo. Para eso también tenemos convenios con ONG, como el Grupo Salvatabla, la ONG Yo No Fui también. Estamos en este momento en un proceso de acompañamiento para poder firmar convenios, para poder trabajar en esa reinserción, y estamos fortaleciendo esas instituciones. Para terminar, también como el tema de los servicios penitenciarios también es provincial y la gran masa y muchas tal vez de denuncias que se señalan esta situación se dan en esos marcos provinciales, estamos en un proceso de acuerdos provinciales. Ya hemos firmado, el ministro ha firmado convenios con la provincia de Mendoza, con la provincia de San Juan, con la provincia de Jujuy, con la provincia de La Rioja, y está en estos días, simplemente poniendo fecha, el convenio con la provincia de Buenos Aires, y también muy avanzadas las negociaciones con Chaco, Tierra del Fuego, y varias provincias más. La idea es que dentro de cada sistema, con las particularidades que tiene, por los diferentes roles de los patronatos, de las defensorías, poder acceder a esta política. Es entrar, trabajar, fundamentalmente con aquellos que están a un año, en un primer término, de salir y vincularlos, porque ese periodo, esas primeras semanas, esos primeros días, son generalmente donde se da la reinserción y donde muchas veces la situación de salida de una prisión, como me ha tocado ver en algunos lugares, es hasta sin calzado. Según. No hay aporte sindical obligatorio. No existe el aporte sindical obligatorio. Bueno, vamos a la última. La cuota sindical, entiendo, ¿no? A la cuota sindical. No es obligatorio. Es una decisión absolutamente personal. Bueno, vamos a la última. Eso es libertad sindical. Arriba. Yo, acá, ¿viste? Yo quería saber por qué el Estado es el mayor empleador negro que hay. Por ejemplo, en el caso de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que si no inician un juicio al Estado y si lo ganan, terminan cobrando aguinaldos mucho menos a los que les correspondería, por ejemplo. Bueno, perdón, una precisión, no entiendo lo que me querés preguntar, pero eso de todas maneras no es empleo negro, ¿no? En absoluto. El empleo negro es plata que sale no se sabe de dónde y va a otro bolsillo sin ningún tipo de registro. No es precisamente lo que pasa en el caso de los trabajadores públicos, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo que hay, y está bien lo que vos preguntás, es en el sector de las Fuerzas Armadas en particular una forma de mejorar las remuneraciones que vinculado con un sistema originario en las Fuerzas Armadas, que como debes saber, todo aumento que se le dé al personal en actividad tiene que ser igualmente a los pasivos. Entonces, esto es un sistema difícil de sostener y entonces durante algún tiempo, distintos gobiernos, creo que también han dado adicionales no remunerativos para los trabajadores activos, para que puedan mejorar su salario los oficiales de las fuerzas que están en actividad, y esto no se aplica sobre los oficiales que han formado parte de la fuerza en el pasado. Eso es cierto, son temas que lleva mucho tiempo corregir y supongo y espero que se empiecen a corregir. Eso es una cosa que todavía no está resuelta, ¿cierto? Bueno, les agradecemos que hayan venido. Yo les agradezco. Me gustaría dos cosas primero. Una, un aviso parroquial. Me preguntaron por el número de teléfono para hacer denuncias en materia de trabajo infantil y me gustaría darle el número, al cual pueden llamar, que es 4310-5678, y también para las denuncias para el trabajo en negro, que para nosotros es un instrumento muy importante, las denuncias, al 0800-66-64-100. Yo les voy a agradecer y valoro mucho que se hagan este tipo de denuncias. Yo por mi parte, para terminar, quiero decirles que les agradezco mucho. Me han hecho sentir lo suficientemente incómodo, como debe ser, para ustedes, pero al mismo tiempo ha sido una charla con un profundo respeto que yo realmente quiero valorar y destacar. Me han ayudado a volver a mi querida profesión de docente, a la que espero volver pronto. Cuesta tener los mismos reflejos frente a tantos alumnos, pero bueno, fue para mí una experiencia útil, espero que para ustedes también lo ha sido, y a mí me ha permitido muy de verdad conocer lo que piensan ustedes y me llevo también muchas cosas para seguir trabajando. Muchas gracias.